Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Aquí iniciamos una nueva emisión del informativo cultural Bitácora. Como siempre, queremos presentarles a nuestro equipo de producción. Contamos con el trabajo de Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha. En la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos puede escuchar en los 940 AM. En Santo Domingo de los Áchilas estamos en Radio Macarena en la 92.1 FM. También estamos al sur del país a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM, medios aliadas a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que diariamente retransmiten este informativo cultural. Arrancamos rápidamente con los titulares. En los próximos minutos iniciaremos con cortos desde la casa. Aseguran que Palmira mantiene su identidad. Hallan kilos de monedas antiquísimas en España y expertos japoneses estudian nuevas figuras de Nazca. En especiales desde la casa les invitamos a festejar con nosotros los 67 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con Michael Almeida les contaremos la historia de este medio público cultural del país. Les recordamos que ustedes pueden escuchar Bitácora en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con Bitácora, emisión número 82, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Equipo japonés descubre nuevo geoglifo en Nazca. Los geoglifos de Nazca en Perú son muy conocidos por el misterio que gira a su alrededor. Se trata de figuras de animales, seres zoomorfos o deidades de varios metros de longitud y que solo desde el aire es posible verlos. Pues bien, a esta lista de figuras se suma una más. Se trata del último descubrimiento de un equipo de expertos japoneses liderado por el investigador Masato Sakai, que señala que a 15 kilómetros del centro de los geoglifos principales se puede apreciar una figura de tipo imaginaria. Los estudios arrojan que esta figura tendría una antigüedad de 2.000 años. Desde el 2008, este equipo de investigadores japoneses, pertenecientes a la Universidad Yamagata, centran sus investigaciones en los geoglifos de las zonas aledañas a las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca descubiertas en 1927 muestran geoglifos de animales, plantas y figuras geométricas realizadas entre el año 100 a.C. y 600 d.C. y por su tamaño solo pueden ser observadas desde el aire. En España hallan antiquísimas monedas romanas. Un trabajo ordinario en canalización de agua en una localidad de Tomares, en Sevilla, se convirtió en una gran noticia cuando un obrero descubrió enterradas varias ánforas con monedas romanas en su interior. Las monedas que se encuentran en las manos del Museo Arqueológico de Sevilla han sido el tema de varias hipótesis de su origen y destino truncado. Considerando que las tropas romanas llegaron a España en el año 218 a.C. y permanecieron ahí hasta el siglo V, se presume que las monedas datarían de los siglos III y IV d.C. y que fueron destinadas a pagar al ejército o a los sectores públicos del Imperio Romano. Ana Navarro, directora del Museo Arqueológico de Sevilla, ha dado algunas de las características de las monedas. Ha señalado que la gran mayoría son recién acuñadas y probablemente algunas tengan un baño de plata, no solo de bronce. Por lo que dice, no podría darle un valor económico, porque el valor que realmente tiene es el histórico, y eso es incalculable. Palmira mantiene su identidad pese a los graves daños en sus edificios. En pasados días, Palmira, antigua ciudad de Siria y actual patrimonio cultural de la humanidad, ha sido evaluada exhaustivamente por varios expertos de la UNESCO. Sus conclusiones señalan que pese a los daños provocados por el autodenominado Estado Islámico, la identidad de esta ciudad se mantiene. La principal preocupación era que no quede nada de este sitio arqueológico, ya que en meses pasados estaba bajo el control del autodenominado Estado Islámico, cuyo grupo destruyó varios edificios de esta ciudad y se presume saquearon piezas arqueológicas que fueron vendidas en el mercado negro para financiar esta campaña militar. Esta comisión de inspección espera que expertos en explosivos puedan desminar el territorio y así poder evaluar la totalidad de la ciudad. Su informe final de afectaciones a la ciudad arqueológica será emitido en julio de este año. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien abordará con nuestro invitado sobre las actividades que desarrollará la Cinemateca Nacional Ulises Estrella una vez que sea suspendido las funciones en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. En esta ocasión nos salimos de los estudios de la radiodifusora para presentarles un diálogo junto a Vilma Granda. Ella es directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Queremos compartir con ustedes información sobre lo que será la reposición de algunas cintas que fueron parte de la Casa Cinefes, edición número 3. También sobre la perspectiva que tendrá la sala Benjamín Carrión, en torno a los clubes de cine. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí, nosotros estamos anunciando el repositorio uh-huh. del festival de las películas ganadoras desde el día 2 hasta el 7 de mayo en el auditorio Benjamín Carrión. Hemos debido entregar la sala Alfredo Pareja para refacciones que se hacen a nivel del edificio en uh-huh. general de los espejos y eso será para el Hábitat 3 que se realizará en octubre. Entiendo que nos entregarán en noviembre la sala. Mientras tanto, hemos reprogramado nuestra programación en el auditorio Benjamín Carrión, que está frente al edificio de, es decir, en la vieja casona, frente al Parque del Ejido. Entonces, a las 6 de la tarde, en una sola función, van a ir las películas ganadoras. Esto es Boy Neon de Brasil, uh-huh. están El secreto en la caja de Javier Izquierdo por parte del Ecuador, están las dos nominadas de la mujer de la mención del jurado mención de honor para la película latinoamericana la Dólares de Arena y La Mujer de los Perros. Yeah. Esas dos más y esta Seth que es también ecuatoriana, también que es mención de honor. El voto del público recayó doblemente en El secreto en la caja. O sea, él se lleva la mejor película ecuatoriana y el voto del público a la mejor película latinoamericana. A ver, ¿qué más detalles de este festival? Esperamos que, aunque es una sala la mitad de pequeña de uh-huh. la pareja, que vamos a tener lleno completo, que vamos a tratar de vincular algunas de las películas que se puedan, que nos den permiso para los núcleos provinciales. Está la propuesta ya hecha. Uh-huh. Y la estamos tramitando nada más y en dos semanas más podremos también pasarla a los núcleos provinciales. ¿Ustedes para el desarrollo del festival se dio la compra de los derechos de exhibición de estas películas? No, en ningún caso nosotros. Uh-huh. En algún caso las embajadas. De otro modo, como fue una transparencia de convocatoria a través del internet, se inscribieron 60 y pico de películas, de las cuales un comité de selección actuó y seleccionó solo 28. Entonces, esas 28 tampoco es que nosotros pagamos derechos, excepto el abrazo de la serpiente que pagó la Embajada de Colombia, a quien le debemos agradecer mucho. Está la Embajada de Brasil para Boy Neon y un distribuidor independiente que es Trópico Cine, que es una distribuidora independiente nacional. Está también alguna que otra película, pero nosotros realmente no pagamos fin ni pagamos derechos de exhibición. Está contemplado dentro de las bases del festival la posibilidad de que vengan las películas sin ningún costo para nosotros, pero claro, nosotros nos hacemos cargo tanto de la valija diplomática, que es decir, no nos hacemos cargo, sino que pedimos a las embajadas que nos colaboren con eso para que puedan traernos las películas y a la vez devolverlas. Ahora, ¿qué ha significado eso? O sea, un poco la perspectiva de que se abaraten mucho los costos de este festival. Nosotros hemos salido básicamente con un poquito más de $20,000 y nada más. ¿Ese ha sido el presupuesto de eso? Sí, hay festivales que se hacen con cientos de miles de dólares y con a veces $1,000,000 en el Ecuador mismo. Entonces, esto es un ejemplo de un aprovechamiento de un capital social que tiene la Casa de la Cultura y la Cinemateca Nacional en función de lo que confían muchos realizadores nacionales e internacionales en su cinemateca y en su Casa de la Cultura. Entonces, es por eso que hemos podido hacerlo sin plata. No está bien que lo hagamos con plata, sin plata, pero está muy bien que lo hayamos hecho. Con costos reales, ¿cuál cree que sería el valor a cuál ascendería este festival? Yo pienso que sería, no tengo mucha idea, pero sí pienso que los ceros aumentarían, al menos uno más. Estaríamos hablando de subido a los 100,000. Sí, yo creo que sí, porque habría que considerar todo el trabajo extenuante de los compañeros. Si bien hemos contratado una productora, pero es una productora pequeñita que además no está absolutamente constituida como para hacer presupuestos enormes, sino aprovechando el trabajo también de los compañeros de la Cinemateca, que somos 12, 13. Entonces, ese también ha sido un plus de este festival exitoso, que es exitoso en la medida de que, por ejemplo, el haber tenido, a ver, se dice cerca de 12,000 espectadores. Sí, más de 12,000 tuvimos ahora. Y solo en la sala Alfredo Pareja, que tenemos los datos reales hasta ahorita, están 8,545 personas. Solo en la sala Alfredo Pareja. En porcentajes, el número de la gente que ha venido a visitar este festival en la edición número 3 a la edición número 2, ¿en cuánto habría subido? Ha subido realmente un 10%. ¿Un 10%? Sí, un 20%. Por ejemplo, en el caso de las, ¿qué garantías se ha dejado ahí? Porque tengo entendido que el reproductor, el visor de las películas es un aparato muy especial, ¿no? Sí. Ajá. ¿Hay alguna garantía para ese, para la infraestructura? Nosotros lo que hemos hecho es protegerlo, ¿no? Y de hecho los compañeros que recibieron capacitación para el manejo de ese DCP, ellos quitaron el lente y alguna otra cosa que puede perder de ese proyector, y está bajo el resguardo de los contratistas del MIDUBI, ¿no? Que ha pasado la responsabilidad de ellos. Sí, ¿no? Ellos son. Pero nosotros tenemos en la consulta pública los elementos que son los que completarían la exhibición del proyector, o sea, la estructura del proyector. Ahora que ya no hay la sala Alfredo Pareja Descanseco, los ciclos de cine se harán ya en la Benja. Sí, lastimosamente no es para nuestro uso exclusivo, o sea, es para toda la casa, porque la casa se ha quedado casi con esa sola, o sea, solo lugar para lanzamientos de libros y para lo que suelen hacer, y el Teatro Cnomete. Entonces, el único que tiene adecuación para hacer video o proyección de video es el Aula Benjamín Carrión. Además, es una sala bonita que afortunadamente está también refaccionada, que tiene un buen sonido. No tiene el sonidazo del DCP, pero está bien. Y es hasta que la gente se acostumbre, es una sala que tiene memoria además. Ahí se hacían antes, en los orígenes de la Cinemateca, ahí se hacían las proyecciones. Después de esta reposición de las cintas ganadoras en este festival, ¿ya se tiene preparado los programas, los ciclos de cine que tendrán lugar ahí? Bueno, nosotros continuamos con una propuesta política, que era el hecho de que hemos convocado en línea a los realizadores independientes, a los colectivos, uh-huh. y entonces eso teníamos ya previsto en la pareja. Entonces lo que vamos a hacer es a tratar de que lo que no estaba en DCP siga haciéndose en la Benjamín Carrión. Entonces la propuesta de cine portugués también corresponde, la que viene ya mismo, a este apoyo de una programadora, más bien una distribuidora independiente que se llama Vaivén, uh-huh. que es ecuatoriana, que se están recién formando y que tienen posibilidades de tener películas, un catálogo de películas, y Trópico Cine también, y además, lo más interesante, esa propuesta desde colectivos. Entonces tenemos, por ejemplo, previsto la muestra Marrana, que es una muestra de mujeres, tenemos previsto un estreno de documentales de los niños de una latitud subterránea, que son niños munqueros que uh-huh. están en la onda del audiovisual y de la propuesta de celebrar los 20 años de la movida underground en el Ecuador. Tenemos propuestas interesantes de estrenos. Ibai Fernández ha hecho un cortometraje, es un español que reside en el Ecuador. Tenemos propuestas también de gente que está estrenando películas. Fernando Mieles mismo quería, no sé si es que él quería estar en la pareja porque su, uh-huh. su película era para proyector DCP. Entonces ahorita les ofrecemos hasta noviembre el Aula Benjamín Carrión, veamos qué más pasa. Uh-huh. O sea que antes de, en noviembre. De cerrar con esta entrevista, yo quisiera también que nos comente cómo se ha ido desarrollando el proyecto de la Cinemateca Digital. Ustedes para el 2015 tenían cierto número de películas que se iban a subir, no sé si se lograron sí. cumplir con las metas. Sí, están no están subidas, pero ajá. están ya digitalizadas, digamos, más de 100 películas más. Está un poco integrada un proceso de catalogación de papel que era importantísimo para nosotros, o sea, donde se descubren tesoros y maravillas como las que están ya en la Cinemateca Digital. Entonces, en la portada de la Cinemateca Digital está un catálogo de la Cinemateca, que quiere decir todo aquel papel e imagen que existe en la Cinemateca, controlado, digamos, catalogado, uh-huh. puesto en valor, ya está puesto en la Cinemateca Digital. En eso hemos estado y también subiendo las películas. Lo único que nos falta es el proceso de legalización de los permisos, o sea, que cada persona nos permita subir uh-huh. su película. Una vez hecho eso, sí, estarán ya en el internet. Claro que sí, sí, uh-huh. y con contextualización, digamos, ¿no? Pero claro, este es un proceso absolutamente, digamos, preciosista en cuanto tiene que ver con cada detalle de investigación. Está ya regulado el asunto de saber que está catalogado, digamos, entonces ya está visible. Y la propuesta también es en función de que cuánto pueden ayudar los estudiantes, que el pensum de las universidades puedan incluir, por ejemplo, o nosotros mismos con una posibilidad de un presupuesto que podamos premiar, o sea, hacer un premio de archivo uh-huh. y que alguien haga un trabajo de archivo, o sea, o investigación, o catalogación, o publicación, o video. Alguna producción tendrá que hacerse para apoyar y sostener esta propuesta. En el tema de los presupuestos, es muy obvio la crisis económica que tiene el país. La Cinemateca Nacional ha tenido que modificar su trabajo del 2016 en razón de los presupuestos. Nosotros hemos estado acostumbrados ya desde el año, desde Lucio, creo. Uh-huh. No tenemos aumento de presupuestos. Yeah. El Ministerio de Cultura se fondeó con los presupuestos con los proyectos de la Casa de la Cultura. Ahí fue el proceso ese de duplicación de actividades y después de encontrar el mecanismo de decir uh-huh. que la Casa de la Cultura no tiene sentido de existir. Uh-huh. Entonces, yo pienso que existimos sin plata, siempre. Y la Cinemateca ha hecho tareas sin presupuestos. O sea, es ahora en esta administración que tenemos la posibilidad de un presupuesto y una planificación compartida en las unidades de valor. O sea, que la Cinemateca, los museos, creo que los teatros y la Biblioteca Nacional, que tengan un presupuesto para hacer proyectos y poder visibilizar ese trabajo. Entonces, la Cinemateca de algún modo siempre ha sido una ventanita muy expuesta de la Casa de la Cultura y creo que no la hemos hecho quedar mal. O sea, siempre ha sido rescatable su trabajo. Pero, sin embargo, o sea, claro que nosotros necesitamos para la preservación a largo plazo, el presupuesto que necesitamos es mucho. Entonces, sí esperamos que esta nueva ley de cultura contemple el depósito fílmico en la Cinemateca Nacional del Ecuador, porque primero estaría convalidando una iniciativa ciudadana que ya

1941 nace en Quito el doctor en literatura, poeta, compositor Marco Chiriboga Villaquerán, autor de la letra de Muchachita Linda, música de Eduardo Erazo. No tienes razón, letra y música. Ya ves, del vals Quito Azul Añil. Y del vals Quito Azul Añil. Linda muchachita loca, déjame que dese compasión tu boca. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo de Bitácora. Agradecemos a nuestro equipo que es parte del informativo y a ustedes por acompañarnos. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Continúe con nosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.